FNX 2025. El hambriento se come cualquier pan y come de cualquier plato sin saber cuántos han tocado y manoseado ese pan hasta ya no poder, y sin saber cuántos han comido de ese plato. Jamás comes de un pan que ha sido mordido por otro. Y cuidado aquí, no hablo de pan ni de plato. Yeah. Lo poco que recibo, sé lo que merezco. Mucho esfuerzo, solo gano miserable el resto. Como ver la mitad o menos de un reflejo. Estas cosas de veras las detesto. Malos beneficios que me ponen desventaja. Como una hormiga que con esfuerzo mucho trabaja. El dólar siempre sube y pocas veces baja. Para que me paguen siempre con unas migajas. Migajas, migajas, siempre es lo mismo. Este sistema quiere que acepte el conformismo. No solo que lo material me pase en el amor. Me jubilé porque lo que recibo es peor. Hago tanto bien para que siempre me malpaguen. Doy mucho cariño para que siempre me maltraten. En ambos siempre soy el malo de la película. Por tener atención de la forma más ridícula. Recibirás amor de sobra, no sobras de amor. Me hicieron sentir que soy un error. Que Dios justifique esta bendita existencia. Respiro con pulmones, no por apariencia. Somos peones en este juego de ajedrez. Cuando creces te das cuenta que nada es como crees. Pasamos de inocencia ingenuos a la madurez, la hipótesis de no lograr lo que alguna vez soñé. Fiel a mis principios, la música no me abandona. Es más real que cualquier ñata que me ilusiona. Antes de ser rapero, primero soy persona. Por más bueno que seas, siempre me traiciona. No mendigo atención porque merezco abundancia. Lo que valgo me lo gané con perseverancia. Ya, ya. Con perseverancia, tengo aspiraciones, me merezco lo mejor. Cada día me esfuerzo, aprendiendo de mi error. Lo que fui no soy, mañana no seré. Porque las mejores cosas no se suben en la red. No se suben en la red. Fernios.